Hola, buenas tardes, feliz jueves. Ya aquí al aire con ustedes y muy contenta de estar aquí en este tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Yo soy Pati Pardo y me da muchísimo gusto recibirte aquí en este programa. Y para aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar esta propuesta, les platico que este programa lo que pretende es hacer un alto en lo que estamos escuchando, lo que cantamos, qué estamos cantando. Se sabe, como ya lo he repetido en varias ocasiones, que la música tiene ese poder, tiene poder de transformar nuestro estado de ánimo. Y en muchas ocasiones puede suceder que no nos damos cuenta de lo que estamos escuchando y que probablemente nos esté llevando a actuar de una o de otra manera. Se aceptan todo tipo de propuestas en este programa. Te invito a que me escribas, a que me mandes un tuit, @patipardi. Me encontrarás como Pati Pardo con un guión Ampudia y ahí me puedes decir tus propuestas. ¿Qué se escucha donde tú vives? ¿A ti qué te gusta cantar? Mándame un tuit o escríbeme a patipardo.com y dime a ti qué te gusta oír, qué te gusta cantar, qué te gusta de este programa o qué sugieres en este programa. Este programa es tuyo y bueno, vamos a iniciar. Como siempre, para quienes nos escuchan, aquí traemos de todo, todo tipo de propuestas, se vale de todo. A veces a unos no les gusta que ponga banda, a otros no les gusta que ponga pop, a otros puede ser que no les gusta que ponga a los DJs, lo que se esté escuchando ahora. Pero el chiste es justamente ese, escuchar de todo y saber qué se está oyendo, pues en todo el mundo. Especialmente en Guadalajara, porque sabemos que tenemos muchos radioescuchas aquí, pero si tú nos estás escuchando de lejos, entonces, por favor, escríbeme, mándame un tuit y dime qué se escucha por allá, cuáles son los éxitos o qué te gusta a ti cantar. Recuerda, @patipardi, como Pati Pardo, guión Ampudia. Empezamos con una canción. No le voy a poner etiqueta porque luego se me sale en decir una canción hermosa o decir una canción que, ay, que me asustó. Sin poner etiquetas, les voy a platicar de una canción que se llama Te veo venir, soledad. Vamos a empezar bien románticos. Dice aquí Lalo que es para cortarse la vena, ¿sí? Y sí, es una canción bien, pues sí, sí es triste. Pero es preciosa. Ya le puse la etiqueta. Es una canción de Franco De Vita. También hay una versión que la canta con Alejandro Fernández. La verdad es que hermosa la versión también. Y te voy a platicar, si tú no la has escuchado, si nos estás oyendo a lo mejor allá por Texas o en, no sé, en Australia, donde tú estés, te voy a platicar la historia de qué trata la canción. La historia que cuenta esta canción empieza diciendo que por favor no le diga que se acaban de dar cuenta que ya van a terminar. Y él le dice, no me digas que tú puedes seguir sin mí, ¿no? También le dice, por favor no me digas que no merezco todo lo que me diste, lo que recibí. Tampoco me digas que nunca te comprendí. Le dice, pues no entiendo cuánto esperabas de mí. Le dice, las noches no tienen final. La vida sin ti para mí no vale nada. Y dice en alguna parte de la canción, otro golpe para el corazón. Le dice, no me vengas a decir, por favor no me digas que tal vez un día vas a volver. Eso le dice. Que por ahora no vamos a hablar. Entonces, él reflexiona y propone. Te veo venir, soledad. Es decir, él sabe que se va a quedar solo. También le dice, yo no te voy a olvidar nunca. No me importa si me crees o no me crees. Siento mucho no haber podido expresar cuánto te necesito, cuánto te quiero, si no lo supe demostrar. Pero la verdad es que él le hace ver que la adora.

soledad. Te veo venir, soledad. Te veo venir, soledad. Ay, ya de regreso después de oír a Franco De Vita, sabiendo que se va a quedar solo, sabiendo que se va a quedar solo. ¿Qué llama tu atención? Mándame un tuit, @patipardi, y dime qué llama tu atención de esta canción de Franco De Vita, de Te veo venir, soledad. Te voy a decir qué llama mi atención. La verdad es que toda la canción me parece hermosa, pero a mí me llama mucho la atención cuando él le dice, lo siento si no supe expresarme, si no supe cómo demostrar. Es decir, llama mucho mi atención que él le diga que no supo expresarse, que no supo demostrar el amor. Es decir, él siente un amor inmenso. Le dice, te necesito, incluso le dice, te necesito más de lo normal. Le dice, no permitas que muera este amor. Tal vez no lo supe demostrar. Y le dice, veo venirte, soledad. Pero llama mi atención también, y con eso me quiero quedar, que es que él dice que una vez más se va a quedar solo. ¿Por qué llama mi atención? Llama mi atención porque seguramente él había sentido un amor similar o parecido ya antes, o probablemente dentro de la misma relación había sentido que se desbordaba en amor por ella, pero no lo demostró, no lo demostró. Y la verdad es que hay por ahí un dicho que dice, amor que no se demuestra no sirve. Y es muy duro pensarlo así, decirlo así, pero francamente yo creo que es muy real. Si tú sientes amor por alguien, lo debes demostrar. No puedes tener miedo a demostrarlo, porque entonces la otra persona, ¿cómo lo va a saber si no se lo demuestras? Demuéstraselo, no tengas miedo. Hemos hablado de varias melodías aquí en las que los autores demuestran miedo y poner defensas y defenderse ante lo evidente que es el amor. No, al amor no hay que tenerle miedo, al contrario. Entonces, yo me quedo con eso, yo me quedo con, pues, amor que no se demuestra, no sirve. Así que vamos a demostrar el amor que nos tenemos. Bueno, empezamos muy, muy, muy románticos, pero ahora nos vamos a ir con algo, pues, un poquito más movido, un poquito distinto a lo que hemos estado platicando. ¿Por qué? Porque, bueno, empezamos bien románticos, pero se vale hablar de todo, se vale hablar de todo. Y le vamos a dar una vuelta por completo a esta melodía que dejamos de Franco De Vita. Y nos vamos a ir con, ¿qué crees, Lalo? Con banda, nos vamos a ir con banda, Lalo, sí, con una melodía que se llama Me vas a extrañar. ¿La han oído? ¿La han oído por ahí? ¿No la han oído? Les voy a platicar de qué se trata. ¿Por qué la quise poner después de Te veo venir, soledad? Les voy a platicar por qué. ¿Qué cuenta la historia de esta canción de Me vas a extrañar de la banda MS? Sí, es la banda MS. Y cuenta lo siguiente, dice lo siguiente. Los besos no fueron suficientes para que te quedaras conmigo. No me alcanzó todo el cariño que te di para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Después dice, me resultaron falsas todas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Eso le dice. Está duro, Fabi, esto de la banda que le dice que no vale nada. Pues, ¿cómo que no vale nada? Está medio gacho. Se están riendo allá, pero no, la verdad es que todos valemos. Y después le dice, me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a venir a buscarme, le dice, y vas a llorar. Esa es la propuesta de la canción. Esa es la propuesta de la banda MS con Me Vas a Extrañar, que dice, vas a venirme a buscar, vas a llorar, porque tú a mí nunca me supiste valorar. Te vas a acordar de mí, pero será muy tarde. Eso le dice que va a ser muy tarde. Le dice, me vas a extrañar, porque un amor como este no es fácil de olvidar. También dice, nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía a ti. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Y te juro que me vas a extrañar, chiquitita. Esa es la propuesta de la banda. Se están riendo. No sé si se están riendo de mí o de la banda o de qué se están riendo por allá. Se están riendo de mí. Eso es lo que dice la canción. No la escribí yo. Pero bueno, la propuesta es que seguro va a volver. Él le apuesta que seguro va a volver. Pero bueno, vamos a escuchar esta propuesta de la banda MS, Me Vas a Extrañar. De mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta. Te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaba. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras, que vas a buscarme y vas a llorar, porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar, porque un amor como este no es fácil de olvidar. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. Escuchando la propuesta de Me Vas a Extrañar de la banda MS, y me gustaría que tú me mandaras un tweet y me dijeras, ¿tú qué opinas de lo que dicen aquí en esta cancioncita de Me Vas a Extrañar? ¿Qué llamó tu atención? Yo te voy a decir qué llamó mi atención. Mi atención fue verdaderamente llamada porque cuando él, en muchas ocasiones que habla de lo que él le dio, está hablando de caricias, de lo que él le hacía o de travesuras que hacían. Eso llama mucho mi atención porque creo que él estaba confundiendo probablemente una relación física con amor. Pero después él agrega, que sí le entregó su corazón. Bueno, ya palomita, palomita para la banda MS, porque sí habla de que entregó su corazón. En muchas melodías encontramos que entregan todo menos el corazón. Y por lo menos aquí, la banda MS sí puso dentro de su letra que le entregó el corazón. Entonces, la verdad es que yo con eso me quiero quedar. Que le dice, te amaba como un loco y no te diste cuenta. No me alcanzó el cariño. Y le dice, para verte contenta. Eso es lo que dice. Y bueno, eso es lo que llamó mi atención. Él también le promete que cuando ella regrese, porque lo va a extrañar, no le va a hacer caso. Pero yo creo, banda MS, que si le entregó el corazón y si de verdad la ama y ella regresa, seguramente le va a dar la bienvenida. Porque si es amor del bueno, ¿por qué vamos a estar con venganzas? Con eso me quiero quedar el día de hoy y con esta canción de banda de Me Vas a Extrañar. El amor del bueno no se venga. El amor del bueno es paciente. El amor del bueno es tolerante. Sobre todo, paciente, como lo dije en un principio. Si tú sabes que tu pareja probablemente está pasando por una crisis, probablemente te quiere dejar, pero tú te das cuenta que es momentáneo, que está en medio de una tormenta, el amor verdadero la va a esperar. La va a esperar. Y entonces, ¿por qué no la va a recibir? A ver, creo yo que sí debemos recibir. Debemos de esperar aquel amor que está en medio de la tormenta. Yo con eso me quise quedar el día de hoy, con esta propuesta de la banda MBS. Te pido que me mandes un tweet, que me escribas a @patipardi, que me digas, ¿y tú qué cantas? ¿Qué se canta en donde tú vives? Vamos a una pausa y regresamos con unas propuestas muy distintas. Thank you. Buenas tardes, que tengan ustedes muy buen jueves. Estás aquí en tu programa. ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? ¿Qué te mueve? Te doy la más cordial bienvenida a este tu programa musical ¿Y tú qué cantas? Un programa en el que hacemos una pausa para hacer un pequeño análisis sobre lo que estamos cantando. El arte de la música, no es también más que una prueba, una muestra que expresa lo que estamos sintiendo. Esto ha sido a través de la historia. La música, la pintura, la arquitectura, todas las artes, lo que han demostrado a lo largo de la historia es expresar lo que vive el ser humano en ese momento. Entonces, no es casual que en este 2016 estemos cantando una serie de cosas que probablemente a muchos no nos agraden, pero pues expresan lo que está pasando. Entonces, este programa pretende hacer una pausa y un análisis de pues las diferentes propuestas musicales que hay en el radio, así como las que ya han pasado desde algunos añitos hasta algunos añotes. Aquí traemos de todo. Hemos escuchado desde banda hasta pop, reggaetón, bachata, lo que tú quieras. Es cuestión de que tú nos llames, me mandes un tweet y me digas, ¿tú qué cantas? Platícame allá donde tú vives, ¿qué te gusta y por qué te gusta? Exprésate, este es un momento para hacerlo. El momento es este. Escríbeme, @patipardi, con un guión me encontrarás como Pati Pardo Ampudia y ahí me puedes decir tus propuestas y platicamos sobre tú qué cantas y tú qué opinas sobre lo que está cantando. De hecho, hay de pronto algunas canciones que escucho en el radio cuando vengo en el coche, que digo, es increíble que a veces estemos cantando esto. Pero bueno, así es nuestra realidad y hay que hacer una pausa para hacer este análisis muy sano, creo yo, y también para reconocer a todos aquellos artistas que enriquecen la música a través también, ¿por qué no?, de letras grandiosas y de letras que engrandecen al hombre. Bueno, sin más preámbulos, les voy a platicar sobre esta canción que se escuchó más o menos en el 2009-2010. Fue muy escuchada en el radio. Creo yo que fue un éxito del momento. Y bueno, es bastante actual. Los muchachos de ahora, digamos que tienen 15, 25, tal vez 28 años, la escucharon, la cantaron mucho. Y es una canción que se llama Just the Way You Are. Es una canción, este título lo han usado a lo largo de la historia varios autores, pero en esta ocasión lo tomó Bruno Mars. Y es una canción que te voy a decir qué cuenta, porque recordemos que las canciones cuentan historias. Y también las canciones hacen propuestas. Te pueden decir, tíralo, te pueden decir, olvídalo, te pueden decir, ve por eso, te pueden decir, no vale la pena. ¿Qué proponen? ¿Qué propone y qué cuenta la canción de Just the Way You Are de Bruno Mars? Bueno, empieza diciendo, hablando de sus ojos, dice, sus ojos son como estrellas. Su pelo, habla del pelo, dice que ella es hermosa y fíjate lo que dice, y se lo digo todos los días. Dice, sí, ya lo sé que son cumplidos, los cumplidos que le hago, pero ella no me cree. Y dice, es triste que ella no sabe y que no ve lo que yo vea. Pero cada vez que ella me lo pregunta, o que me pregunta, ¿cómo me veo? Yo le contesto, cuando veo tu cara, no hay una sola cosa que yo le cambiaría. Porque eres increíble solamente de la manera que eres. Así le dice. Y cuando tú sonríes, todo el mundo se detiene por un momento, porque niña, eres increíble así como eres. Así cuenta la historia. Después le dice, tus labios les podría dar besos todo el día. Tu risa, ella, ¿tú la odias? Le dice, pero yo creo que tu risa es muy sexy. Y le dice, eres hermosa y te lo digo todo el día. Después le dice, y tú sabes, esta es la propuesta de la canción. Esto es lo que propone. Él le dice, yo nunca te voy a pedir que cambies. Está bien si tú estás buscando algo, pero por favor, quédate igual. Porque a él le gusta cuando ve su cara. Le dice que es increíble. Esa es la propuesta. Le dice, quédate como eres. No cambiaría de ti una sola cosa. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar esta promesa, esta propuesta de Bruno Mars. Just the way you are. Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know. When I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing. I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say, when I see you. Ya estamos de regreso aquí con esta propuesta de Bruno Mars. ¿Qué llama tu atención? Me gustaría que me dijeras qué llama tu atención. Te voy a decir qué llamó la mía. Que él le dice, es muy triste pensar que tú no ves lo que yo veo. Eso le dice. Le dice, es muy triste pensar que tú no ves lo que yo veo. Eso llamó mi atención. ¿Por qué? Hay de hecho por ahí una frase, no recuerdo bien de quién es la frase, pero es hermosísima, que dice, me parece que es de Frida Kahlo, que dice, si yo tuviera que alguna cualidad pedir o algún poder pudiera pedir, pediría el que tú te pudieras ver a través de mis ojos. Así podrías ver cuánto te amo. Es hermosísima la frase. Y bueno, ¿a qué viene? A que justamente eso llama mi atención, que él dice que es muy triste que ella no se dé cuenta cómo se ve. ¿Y cómo se ve? Él le dice, cuando veo tu rostro, no hay una sola cosa que quiera cambiar. Yo con eso fue lo que más llamó mi atención. ¿Y con qué me quiero quedar? Pues precisamente con que él le dice, ojalá te pudieras ver como yo te veo. Y esto me lleva a invitarlos, amigos, amigas que nos escuchan, a que se la canten a la persona que tú quieres. ¿Te gusta tu esposa? ¿Te gusta tu esposo? ¿Te gusta tu novio? ¿Te gusta tu novia? Cántasela, díselo. Dile que no le cambiarías una sola cosa. Eso es lo importante de las relaciones, que nos podamos decir lo bello que nos vemos, que nos podamos resaltar nuestras cualidades, tanto físicas como intelectuales, como sentimentales, como virtudes. Y los defectos, bueno, nos ayudemos a superarlos. Entonces, esta propuesta, la verdad, de Bruno Mars me parece extraordinaria. Just the way you are. Pero para terminar el programa, nos vamos a ir con algo muy diferente, algo bien distinto, algo muy bailador. Si te quieres quedar contento, si quieres bailar, si quieres un poco de fiesta, ya es jueves, dicen que el jueves es un viernes chiquito, entonces ya es jueves y tienes ganas ahí de bailar un poco, te invito a que bailes, a que oigas esta propuesta y te voy a platicar qué dice la historia. Y esta canción de la que te platico se titula Timber, de Pitbull. Sí, para bailar de verdad, para bailar en el antro, para bailarla donde quieras, en la sala de tu casa. Pero te voy a platicar un poco qué dice la historia de la canción. La historia dice, está bajando, bueno, así empieza, it's going down. Y después dice, yo grito timber, muévete, baila, hagamos una noche que no se te olvidará. Voy a ser la única, no lo olvidarás, lo que dice. Y también la parte de la historia dice, cuanto más grandes son, más dura es la caída. Estos chicos grandes están excavando. Y dice, los tengo como Miley Cyrus, que no es justamente un buen ejemplo, sin ropa, perreando, timber, y repite timber. Timber es una expresión en inglés que quiere decir algo así como aguas, como nosotros usamos en español el aguas, ¿no? Como el agua va, como viene de la madera, de cuando se talaba un árbol y caía el árbol, timber, entonces es como un agua va, ¿no? Entonces aquí lo está usando, I'm getting timber, es así como aguas, porque ahí te voy, eso es lo que dice. Después, eso es lo que cuenta la historia, digamos. La misma historia dice, balancea a tu pareja, vuela y vuela, fin de la noche está bajando, un trago más, otra ronda, fin de la noche está bajando. Es lo que está diciendo. Y después dice, estoy gritando, I'm getting timber. Es lo que él propone, él está proponiendo. Es mejor que te muevas, es mejor que bailes, hagamos una noche que no olvides. Después hay una parte de la historia que él le dice, mira arriba en el cielo, es un pájaro, es un avión. Y luego le dice, no, solo soy yo. Nada en mí ha cambiado. Vivo en hoteles, voy y vengo en avión. ¿Qué decir? El dinero no es una cosa. Y después le dice, es como saltar hacia abajo, pide otra ronda, amigo. Estamos a punto de escalar, salvaje. Porque está a punto de bajar. Y vuelve con lo de timber, timber, y está, digamos, que anunciando que ahí les va. Esta es la propuesta de Pitbull. Vamos a escucharla, esta canción, Kimber. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. De regreso, la verdad es que sí nos pone a bailar porque la melodía Pitbull tiene esta característica. La verdad es que Pitbull, sus letras, bueno, hay que analizarlas, hay que hacer un alto en el camino, pero sus melodías, el tono, todo lo que utiliza para llevarte a bailar, la verdad es que el ethos de estas canciones, pues te llevan a bailar. Entonces esa es la característica, creo yo, de Pitbull en muchas de sus canciones. Pero ¿qué llamó mi atención o qué llama la tuya? Si vives en el extranjero, si vives en Estados Unidos o en algún lugar en el que se habla inglés, me gustaría tú que me llamaras y me dijeras cómo se utiliza en la vida diaria esta expresión de I'm getting timber, que es un como aguas o me estoy poniendo listo, digamos. Entonces, eso es lo que dice, ¿con qué llamó mi atención? Bueno, la verdad es que lo que llama mi atención de esta canción es, pues, que te dice one more shot, es decir, otra copa, ¿sí? El crear una noche que no nos acordemos. Pero después le dice, yo seré aquel al que tú no olvides. Eso llamó mi atención. ¿Por qué llama mi atención esta parte? Porque yo creo que cuando dice que si la noche ya se está acabando, que si ya estás de fiesta, ¿por qué un trago más? ¿Por qué un one more shot? Es como si la diversión aumentara y aumentara y aumentara cada vez que aumentan los tragos. Y yo creo, francamente, que es justamente a la inversa. En la medida en que los tragos aumentan o en el que el nivel de alcohol sube en el cuerpo, la diversión disminuye. ¿Por qué? Porque el grado de conciencia cada vez es menor. Entonces, ¿cómo puedes tú divertirte cuando ya estás en un grado de inconsciencia en el que muy probablemente mucho de lo que pase no lo vas ni a recordar? Entonces, en esta parte no estoy de acuerdo y por eso llama mi atención con que, ¿por qué one more shot? ¿Por qué un trago más? Yo creo que uno o dos son suficientes. Es decir, si estás de fiesta, bueno, se vale tomarte un trago. Pero ¿por qué más? ¿Por qué el querer llegar pensando que entre más tragos, más diversión? Chavos, jóvenes, señores, no es así. Al contrario, cuando hay mucho más conciencia dentro de una fiesta, te puedes divertir mucho más porque estás consciente de lo que pasa. Entonces yo me quedo con esto, con la invitación a tomar con medida, a que sí, bailar las canciones de Pitbull, las melodías son maravillosas para bailarlas, pero tomar con medida, no creernos esto de que entre más tomemos, más nos vamos a divertir, porque es falso. Porque incluso aquel que toma más y que llega al estado de inconsciencia o a hacer aquellas cosas que en su conciencia no haría, se convierte en el bufón de la fiesta, en aquel del que se van a reír. Entonces, yo con esto me quiero quedar el día de hoy. Me encanta la canción de Pitbull, me encanta su ritmo, pero valió la pena hacer el análisis sobre esta letra. Yo soy Pati Pardo, este fue tu programa ¿Y tú qué cantas? ¿Vives lo que cantas o cantas lo que vives? Nos vemos a la próxima y espero que me escribas. I wanna see